Es el varón de Flow Santo. Favor y gracia. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Del rompecabezas, que ella encajó en esta vida incompleta. Y ahora yo tengo todo lo que me faltaba. Yo de verdad no te cambio por nada. Yo, aunque me persiga la fama, sigo al Dios que me ama. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Su vida en la cruz. En cualquier rincón del mundo que yo esté, tu gracia reflejaré y brillaré. Hacia adelante seguiré, no me contaminaré, por ti viviré. Que el mundo lo sepa, que la gloria es tuya, que mi vida entera te pertenece a ti y a nadie más. Favor y gracia. Ghetto Music. ¿Qué?